Esto es Tris Tras Tres, porque es de noche y yo estoy a tu lado. De 2 a 3 de la madrugada, en la sintonía de Radio 3, Radio Nacional de España, Tris Tras Tres Cómic. Un TVO nocturno y musical para que calques las imágenes de tus sueños. De 2 a 3, historietas del manantial de la noche, de sus buscadores más famosos y demás héroes de Tris Tras Tres. Puedes incluir a tu osito de peluche. Tris Tras Tres, un tebeo para leer a caballo. Si a las tres no te has dormido, Tris Tras Coda. Tris Tras Coda. Música con hielo y soda. No sé cómo contarlo. Y la verdad es que me importa un pito que os lo creáis o no. Pero lo que ocurrió el otro día es que fue demasiado fuerte como para no contárselo a alguien. Y hablando en plata, no tengo a mano nada mejor que vosotros. Nada mejor ni nada peor. La verdad es que no tengo nada a mano. Soy una chica rara, o si queréis, estoy enferma. Un neurólogo os lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero tampoco tengo ninguno a mano. El caso es que mi sistema nervioso funciona con una lentitud pasmosa. Hay gente que es capaz de atrapar unas tijeras cuando se caen antes de que toquen el suelo, ¿no? Bueno, pues yo no solo no llegaría a tiempo de cogerlas al vuelo, sino que escucharía el golpe contra el suelo con 3, 4 o 5 horas de retraso. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de mantenernos en contacto con el mundo exterior. Sus ramificaciones llegan hasta el último rincón de nuestra piel y cuentan al cerebro lo que está pasando. El típico ejemplo es el del pinchazo. Te pinchan así a traición en un brazo. Las terminaciones nerviosas dan la alarma a través de las neuronas y ¡boom! El cerebro se entera y sientes el pinchazo. Y claro, quitas el brazo. Bien, pues mi caso es que a mí las neuronas me dan fiel noticia de todo lo que ocurre en el exterior, pero con unas horas de retraso. Tengo las mismas sensaciones que puedes tener tú. Siento frío, calor, siento todo, pero tarde. Al parecer, según me han explicado, mi sistema nervioso se puso en funcionamiento más tarde que el resto del cuerpo, pero empezó a funcionar con los datos que había ido almacenando. O sea, que voy desincronizada unas 5 horas. En casa tengo un termómetro. Cuando marca temperatura baja, enciendo la calefacción. Y necesito el termómetro, porque a lo mejor yo estoy sintiendo en ese momento el calorcito de la cama. Y si no me preocupo de caldear la habitación, luego es que paso un frío que no puedo remediarlo ni abrigándome. Porque es un frío así, así como heredado. Y en verano, cuando todos están al mediodía muertos de calor por la calle, yo voy fresca como una rosa, porque mi cuerpo está sintiendo la temperatura del amanecer. Y cuando los demás salen a pasear, aprovechando el atardecer, pues yo me pongo a sudar como una idiota. La verdad es que no es tan malo. Todo es cuestión de experiencia y de precaución. Por ejemplo, nunca me meto en la ducha 5 horas antes de irme a dormir. Porque si no, cuando me acuesto es cuando empiezo a sentir que estoy empapada. Y es un rato incómodo. También hay cosas que son graciosas. Cuando viajo en tren, no noto absolutamente nada el vaivén. Pero luego, cuando voy por la calle, me entra el traqueteo y me tengo que sentar porque si no me caigo. Si, por ejemplo, me pilla en un parque y estoy sentada, la gente me mira porque se extraña de que esté todo el rato trocotro, trocotro, trocotro. Me muevo de tal forma que a veces los niños se sientan a mi lado o me cogen por la cintura para jugar al tren conmigo. Pero bueno, todas estas cosas no me importan. Ya estoy acostumbrada. Pero lo que me ocurrió el otro día me dejó totalmente alucinada. Resulta que ya antes me había acostado con algunos chicos. Pero no había sentido nunca nada. Bueno, creo que nada. Pero el otro día, bueno, me enrollé con un tío y me invitó a tomar café en su casa. Me gustaba, estuvimos juntos, hicimos el amor. Bueno, y eso. Cuando estuve con él, no sentí nada. Y yo pensé que sería como las demás veces. Pero sí, sí. Después, cuando volví a mi casa, en el metro, ¡qué demasiado! ¡Qué viaje! Uf, es que no sabía dónde meterme. Cuando estuve con él no sentí nada. Pero ha sido el viaje en metro más alucinante que os podéis imaginar. Oye, ¿en serio? Desde entonces lo hemos hecho unas cuantas veces. Voy a su casa y nos acostamos. Después planeamos excursiones y nos vamos a que yo sienta su amor. En algún lugar curioso. En el cine. En un acantilado frente al mar. En el acueducto de Segovia. En la pescadería. En casa de sus padres. Aunque yo sigo prefiriendo el metro. No sé cómo explicarlo, pero... ¿Pero qué pasó, Dios? ¿Qué pasó ni en mitad de un vagón?